esa fecha del duraznero. Y olvida que una mañana de sol radiante te conoció. Tenía la piel tan blanca como tu sueño, y en el oro de su pelo tu vida triste se encandiló. Sin embargo, mi ternura, tesoro mío, se fue notando en la savia de tu cariño por ese amor. Porque cuando se alejó, por Dios te juro, mi corazón no estaba sola, porque sufrido yo por los dos. Porque cuando se alejó, por Dios te juro, mi corazón no estaba sola, porque sufrido yo por los dos. Borra esa fecha del duraznero y olvida que una mañana de sol radiante te conoció. Tenía la piel tan blanca como tu sueño, y en el oro de su pelo tu vida triste se encandiló. Sin embargo, mi ternura, tesoro mío, se fue nutriendo en la savia de tu cariño por ese amor. Porque cuando se alejó, por Dios te juro, mi corazón no estaba sola, porque sufrido yo por los dos. Porque cuando se alejó, por Dios te juro, mi corazón no estaba sola.